porque indica reposo, descanso, alegría de la penitencia y el rigor de nuestra entrega al Señor. Claro que es un día muy hermoso para los que estaban haciendo muy buena penitencia y buena entrega al Señor, pero nada dice ni nada le dice a quien no hizo absolutamente nada. Quien no ha hecho nada hasta hoy, ¿qué le dice el color rosado? No le dice absolutamente nada porque no encuentra un descanso. Pero el que viene sacrificándose, es lindo que hoy coma bien a la noche y mañana y no haga penitencia y cante. Si canta bien, porque si no lo van a echar de la casa. Bien, entonces esta parábola del hijo pródigo nos muestra que nosotros estamos llamados a ser recibidos por el Padre. Tenemos que alegrarnos también, porque en la persona de este hijo pródigo estamos representados todos nosotros. Siempre nosotros hemos querido hacer como el hijo pródigo, siempre. En cada pecado pasa lo mismo. Si uno analiza los pasos, siempre están presentes esos pasos cuando se comete un pecado. Lo primero que se le dice a Dios, dame la parte que me corresponde. Sí, yo soy libre, eso me corresponde, dame la libertad, yo hago con la libertad lo que quiero. ¿Verdad? ¿Y qué hace uno? Despilfarra los bienes. Dame lo que me corresponde, yo hago con mi libertad lo que quiero. Y mal usa ese don que Dios nos ha dado, lo mal utilizamos, ¿verdad? También reunimos todo y partimos a tierra lejana, como dice el hijo pródigo, porque nos vamos muy lejos y nos escondemos para cuando pecamos. Que no nos vea mi esposa, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mis superiores, que me escondo. Me voy a tierras lejanas, ahí escondidito, porque ahí Dios no me ve. En tierra lejana, bueno, Dios me puede ver total como no creo tanto en Él, pero que no me vean los hombres. Me da mucha vergüenza que vean lo que hago. Por eso me escondo. Por eso el pecado siempre tiende a hacerse en las tinieblas, en la oscuridad, de noche. Por eso de noche se peca tanto. Por eso los antros y todas las cosas feas, la brujería, la magia negra y todo, se hace de noche para que nadie vea. Ocultándonos de Dios, de alguna manera psicológicamente está eso. También todos nosotros, alguna vez, siempre que pecamos, gastamos todo de una manera torpe, viviendo mal, lo gastamos todo, el tiempo, el esfuerzo, el dinero, gastamos todo y lo gastamos mal. Ojalá nos pasara como los pasos que siguen. Tocar fondo, que venga la miseria sobre nosotros no es un pecado. Maldito el hombre que todo le va bien, porque nunca se convertirá. Si todo le va bien, fortuna, placeres, fama, si todo le va bien, nunca tendrá ocasión de arrepentirse y morirá de esa manera. Entonces, maldito el hombre que todo le va bien, y bendito aquel que llora. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Bendito el que tiene problemas, bendito el que tiene que sufrir, bendito el que tiene un trabajo pequeño, bendito el que ni siquiera tiene y que de verdad se esfuerza por conseguirlo, porque hay una gran diferencia, ¿no? El que tiene trabajo, el que no tiene porque no se esfuerza, y el que no tiene, pero de verdad se está esforzando, ¿verdad? Y así también tenemos que pasar por el quinto paso. El hijo pródigo reflexionó, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen en abundancia? Yo me muero de hambre aquí. O sea, cuánta virtud que tienen, cuántas cosas hermosas que tiene la iglesia, los sacramentos, los preceptos, los mandamientos, las oraciones, los santos, la gracia que posee la iglesia. Yo me he ido, me he apartado de Dios, de los sacramentos, de la vida de la gracia. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ya ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. ¿Qué hace el Padre? Lo besa, lo recibe, lo abraza con ternura. le hace un banquete para que veamos la bondad de Dios en cada pecado nuestro, que nosotros nos arrepentimos de corazón. Y nos pone un anillo en la mano, que significa la alianza nueva con Dios. Nos pone una túnica nueva, como le hizo al hijo pródigo, que significa la gracia de Dios. Le pone sandalias también en los pies, que significa la dignidad que ha recobrado. Y mata el becerro cebado como signo de comunión, que es el cordero y la cena y el banquete eterno del cual estamos llamados a participar. Pero cuidado, no hagamos como el hijo mayor. El hijo mayor se sintió justo. El hijo mayor no encontró ningún pecado en él. Es más, le dijo: Padre, yo nunca te desobedecí. Yo hice todo perfecto, yo soy perfecto. Y no me diste de comer un becerro cebado con mis amiguitos. Ah, eres interesado. Entonces no digas que todo lo hiciste bien, porque al menos hay un interés. El interés es el que tu papá te dé el borreguito, el becerro cebadito, para matar con tus amigos. Entonces no lo hiciste todo bien. El que reclama es porque no ha hecho bien las cosas. El que dice todo lo que hizo, no lo hizo bien. Y acá hay un serio problema, porque podemos ser el hijo mayor y no tenemos remedio, ¿eh? Ojalá seamos siempre el hijo pródigo. En cada vez que tengamos que volver a la casa del Padre, seamos el hijo pródigo. El que se humilló, el que reconoció, el que se sintió basura, el que necesitó de Dios, el que fue en busca de su Padre. Ese queremos ser, porque pecadores siempre somos. Pero este hermano mayor se parece a Adán y Eva, que no reconocieron la culpa. ¿Por qué has hecho esto, Adán? La mujer que me le diste, ella fue. ¿Por qué hiciste esto, Eva? La serpiente fue. ¿Por qué fuiste serpiente? Se me dio la gana, el demonio. Pero siempre le echamos culpa a los demás. Y aquí aparece, ¿verdad? Y se pone triste porque su hermano regresó. La envidia, la asedia, la tristeza por el bien del otro, el bien espiritual del otro. ¿Cómo se va a poner triste? Es tu hermano. ¿Y qué dice el hijo mayor cuando sale el padre? Ese hijo tuyo, no dice mi hermano, ese hijo tuyo que tiró los bienes con las mujeres y lo malgastó todo, ahora tú vienes y le das un becerro cebado, el becerro, porque antes se guardaba uno para la ocasión. No seamos como el hijo mayor, que se quedó afuera, no compartió la alegría de la conversión de su hermano. A veces pasa que llega alguien nuevo a una parroquia. Sí, gran pecador. ¡Oh! Y salen las beatonas de adelante, ¿verdad? Las 4 o 5 filas. ¡Ah, mirá! Shh, ¿quién viene acá a golpearse el pecho? ¿Ah? Y eso es terrible, terrible. Porque quien no se considera necesitado de Dios, nunca lo tendrá Dios. El que llega arrepentido está necesitado de Dios. No vas a ir al cielo porque estuviste en la iglesia tanto tiempo, sino que si tienes un corazón contrito y humillado, ese va al cielo. No el que está hace mucho tiempo y ya tiene sus puestos, es el que limpia, el que está en la sacristía, el que da la comida al Padre, el que le lava la ropa, que no deja que entre nadie. No entren a mi nido, esta es mi vida, esta es tu vida, la que tú eliges en este mundo, y te vas a condenar porque elegiste en este mundo tu propia frontera, tu mundo, tu paraíso, ya lo elegiste. Plancharle la ropa al Padre, ahí tienes tu paraíso. Estar en la sacristía chusmeando todo, ahí tienes. O sentarse ahí y dirigir todos los rezos y no dejar que nadie rece nada. Yo dirijo, yo soy la que hace 45 años que estoy acá. ¿Qué problema hay? Tú haces 45 años, espero que te quiten ese puesto antes de que muera. Porque te vas a morir creyendo que eres la rezadora. Eso es un serio problema. Qué cosas feas que se ven en nuestra querida y amada iglesia, y nadie hace nada por corregir esas cosas que son gravísimas. O le captan la atención al sacerdote, esta cosita, ah, hola, una bendición, no dejan que el sacerdote tenga otro contacto con los demás, no dejan que, no, lo encierran, es mío, es nuestro, aquí, no dejan que uno se despliegue. Hay cosas feas adentro de los corazones de los hombres también. Uno tiene que ser universal, tiene que tener un corazón amplio, que venga todas las personas del mundo, a mi parroquia y a la que sea, que entren en la casa del Padre todas las almas. No tenemos que ser mezquinos, pequeños de cabeza, como este hermano mayor, horrible y espantosa actitud de este hermano mayor que hizo salir a su padre para tener que convencerlo de la alegría de su hermano que ha resucitado, estaba muerto y resucitó, Dios mío, pero no es una resurrección corporal, es espiritual y mucho más todavía para alegrarnos. Por eso creo que es importante ver cuál somos. O somos el hijo pródigo o el hijo mayor. ¿Qué representa el hijo mayor? Los judíos. En ese momento el pueblo, el primer pueblo de Dios. El hermano menor es la iglesia católica. Antiguo y Nuevo Testamento. Se lo está diciendo Jesús porque estaban criticándolo, come con pecadores. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Ustedes son los hermanos mayores, no dejan entrar. Ni entran ni dejan entrar a los demás y ponen cargas pesadas sobre los hombros de los demás. Ese es el hijo mayor. Pero también cada uno de nosotros con la actitud. Bien, ¿qué podemos hacer por la conversión de los pecadores? Si estamos muy limitados, bueno, si vivimos de la fe, encontraremos caminos que son ilimitados para hacer el bien a tantos hijos pródigos. A los hermanos mayores no se les puede hacer bien. El que tiene la actitud de un hermano mayor no hay modo de hacerle bien, pero sí a los hijos pródigos. Que así sea.